motor V10, 500 watts power de potencia, 15 velocidades, aire acondicionado, asiento reclinable, sonido hi-fi de última generación. Si nos escapa ningún detalle, entonces no perdamos más el tiempo. Aquí comienza a girar Zona Hiperactivo, con los archiveloces del micrófono, Lucas Bustos, Hardy Rojas y en la música, Edward DJ. A esta hora nos conectamos en nuestra señal satelital para iniciar Zona Hiperactiva en la 106.7 Radio Bravo. Muy buenas tardes a toda la gente que está en la sintonía de la 106.7 de este domingo 26 de mayo, cuando son exactamente las 16:02. Empieza una nueva edición de Zona Hiperactiva, el programa que enciende tu tarde. Me encuentro como todas las semanas con la fiel compañía de Lucas Bustos acá en los micrófonos, Edward DJ en la música y en los controles, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo estás, Lucas? Qué gusto saludarte, qué gusto encontrarme contigo una vez más. Muy feliz, muy contento de estar este nuevo domingo, ya 26 de mayo, último domingo del mes. Empezando esta Zona Hiperactiva, desordenando la tarde del día domingo. Aquí muy felices, con muchas novedades para el día de hoy, muchas. Por supuesto, así que les vamos a estar contando a lo largo del programa. Además tenemos como todas las semanas la mejor música, tenemos los mejores rankings y todas las curiosidades que como siempre traemos para ustedes. Así es, comenzamos la jornada del día de hoy con la música, como todos los domingos, a cargo de Edward DJ. Soñé, no le demos plata... Zona Hiperactiva. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memory's on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See heaven's got a plan. Zona Hiperactiva. Ahí estaba sonando Don't You Worry Child de Swedish House Mafia. Y bueno, quiero pedir la disculpa correspondiente porque antes del salir al tema no me di cuenta que todavía estábamos al aire y comencé a hacer un comentario acá a mis compañeros, así que bueno, era un comentario nada especial. Así que sin ninguna importancia, no. Bastante estúpido por lo demás. Sí, yo pido la disculpa si se escuchó. ¿Cómo dice que dijo? Ya, vamos nomás, Lucas, con lo que nos convoca. Vamos a comentar a la gente todo lo que tenemos, las novedades que tenemos para el día de hoy, todo lo que vamos a estar comentando durante el programa que nos acontece. Y vamos, por ejemplo, vamos a hablar, porque hoy día se está celebrando el Día del Patrimonio Nacional, las actividades que se están realizando a nivel país y también en Rengo. Ayer se hicieron algunas en Santiago. Exacto. Así que ayer vi la noticia y salieron varias actividades con respecto a eso, actividades culturales y todo ese tipo de cosas. Así que también en Rancagua se llevaron a cabo muchos eventos ayer durante el día. Y en Rengo también, así que les vamos a estar comentando eso. Harry, te voy a comentar. Cuéntame. La NASA prepara una pizza imprimida en 3 dimensiones. ¿Una pizza imprimida? Sí. ¿Cómo? ¿No se puede comer? Sí, se puede comer. Se puede comer. Vamos a estar comentando eso porque es la nueva comida para los colonos de Marte. Mira qué interesante. Vamos a comentarles que peligra la gira de Matt Hunter por posible estafa. ¡Ay, oh, qué pena! No va a estar en Chile entonces. Qué pena. Vamos a ver ahí qué sucede. Oye, también yo tengo una noticia que tiene relación con que se le prohíbe el vuelo a las brujas en un país de África. ¿Se le prohíbe volar a las brujas? Claro. Y esto es literalmente como está sonando. Así que después lo vamos a estar comentando también. Tenemos también, vamos a estar comentando la polémica que sucedió en torno a Murdoch. Ah, claro, con el tema del chiste a los judíos. Exacto. Vamos a estar comentando claro. Qué fue lo que sucedió. Oye, también recordar que hasta ahora está jugando Colo-Colo con Unión Española y se está definiendo el título del torneo nacional Petrobras 2013. Así que acá nos va a estar informando acá nuestro, y lo más probable que tengamos un despacho de Radio Bravo Deportes. De Bravo Deportes, así que ellos están. Ludovico Gutiérrez está en el lugar de los hechos. Ah, claro, así que ahí va a estar con nosotros comentándonos el partido. ¿Pero qué culpa tiene un judío de ser mejor combustible que la leña, po? Ahí está el chiste de Murdo. Vamos a estar comentando qué fue lo que sucedió con ese tema. Y muchas novedades más, Hardy, como todos los. ¿Matt Hardy me dijiste? Matt Hardy. ¿Qué pasó, gol? ¿No? Casi. Vamos me acaba de decir Matt Hardy. Matt Hardy. Por Matt Hunter, ¿no? Sí, por estafador. Ya, entonces vamos nomás con más música. Ah, presentamos el ranking inmediato. Sí, presentamos el ranking. Esta semana tenemos un ranking especial, rock de culto. Por supuesto, así que para toda la gente amante del rock o de la música que es más un poquito antigua, para que esté aquí votando en este ranking especial. A través de Facebook ya nos pueden estar eligiendo su canción favorita. Empecemos el ranking del día de hoy con el primer temita en competencia, Back in Black de AC/DC. Ranking Hiperactivo. Solo por la 106.7. El segundo tema en competencia es de Audioslave y se llama Like a Stone. La tercera ubicación trae a Welcome to the Jungle, en la voz de Guns N' Roses. Cuarta ubicación para Bon Jovi con su hit It's My Life. Cerrando el ranking del rock de culto, tenemos a Kiss con Rock and Roll All Night. Ahí estaban entonces las 5 canciones en competencia del día de hoy para que ustedes puedan votar y elegir su favorita, que al final del programa va a estar sonando Obviamente vamos a estar eligiendo ahí la que ganó para después tener todas las canciones ganadoras en un futuro y quizás en la próxima semana un ranking de canciones ganadoras. ¿Te parece, Lucas? Me parece excelente idea. Y continuamos la tarde con más música, Harry. Por supuesto, vamos nomás con más música en Sony Hiperactiva y a la vuelta seguimos comentándole ya las noticias que traemos para hoy. Marca ahora desde tu celular al 0722-51-2838. Desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. Echa pa' allá, sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Cantan el drama. That's what I say. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Siempre te lo digo. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Otro lado. Desde tu celular al 0722-51-2838. Desde tu fijo 251-2838. Estás escuchando Zona Hiperactiva. Estamos de vuelta acá en Zona Hiperactiva y nos llega una información totalmente en directo que gol de San Marcos de Arica. Está ganando San Marcos a la Universidad Católica, ¿no? Está ganando, por lo tanto, Católica en este momento está quedando sin opción, está quedando segundo y el campeón sería Unión Española con el empate de Colo-Colo con Unión, ¿cierto? Por diferencia de gol. Mira tú, qué interesante. Interesantísimo. Bueno, vamos a ver, todavía queda tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan? Van en la mitad del primer tiempo. Va a terminar el primer tiempo. Va a terminar el primer tiempo, sí. ¿Viste? Quedan todavía 45 minutos. Vamos a ver ahí qué cualquier sucede. Cualquier cosa puede pasar, ¿cierto? Cualquier cosa puede pasar en 45 minutos. Ya. Bueno, le contamos a la gente lo que pasó un poco en la semana. Esta semana estuvo bastante movida, con bastante polémica. Por un lado tuvimos la polémica en la farándula nacional de este personaje Murdoch, que acá Edward DJ nos estaba mostrando adelante el chiste que lanzó este humorista, que obviamente... fue bastante criticado por la comunidad judía, que era la que aludía con el chiste. Y también tenemos por otro lado los dichos polémicos, los polémicos dichos de Kiko Morandé, Lucas, con respecto a los homosexuales, a la homofobia. Así que también fue criticado Kiko Morandé, y de hecho en su programa del día viernes hizo una aclaración, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, en su programa Morandé con compañía, que ahí se está riendo Kiko Morandé. Y bueno, también tuvimos otras cosas más. Sí, ayer también en el programa Morandé con compañía se mofaron un poco de la persona Kiko Morandé por haber dicho esas cosas, y bueno. Termina. Claro, informamos que termina entonces. Primer tiempo de Colo-Colo con Unión Española. Ellos van empate. A cero. Hasta el momento estaría Unión Española siendo campeón. Obviamente. Del campeonato de apertura. Ya. Y bueno, eso en cuanto también a la. Y también hubo hechos noticiosos en el tema del deporte. Ayer se coronó campeón de la UEFA Champions League el Bayern de Múnich, de Alemania, que ganó por 2-1 al Borussia Dortmund, también equipo alemán. Así que, bueno, también tenemos otras cosas más. Y también Universidad de Concepción. Se corona campeón de la segunda división de la primera B del fútbol profesional chileno. Pasando a... Claro, o sea, como es primer semestre, ellos van a una liguilla. Claro. Entonces, a final de año... Vamos a ver ahí, Universidad de Concepción. Unión de Concepción. Unión de Concepción. Universidad de Concepción con la posibilidad de pasar a la primera. Gracias. Sí, eso. ¿Y canción de Festival de Viña? Porque vamos a hablar de festival. ¿Y de qué festival? De cuál... Ya, dale. Vamos con el... Vamos, porque hoy día, 26 de mayo, se celebra el Día del Patrimonio Cultural en todo Chile, Jarde Alberto. Por supuesto. La instancia cultural se inició en el año 2000 y se ha perfilado como una de las actividades principales a nivel nacional. Todos los años, el último domingo del mes de mayo, se celebra el Día del Patrimonio Cultural, ocasión donde los ciudadanos pueden disfrutar y conocer gratuitamente diversos edificios, monumentos, museos y otras instalaciones, con el objetivo que accedan, entiendan el valor histórico de estos lugares y los aprendan a respetar. Me siento tan solitario sin música. Ahí volvió, ahí estamos. Continuamos entonces. Se cayó la señal. Sí, se cayó, pero ya estamos de vuelta. ¿Qué era lo que parece 2013. Sí, no, que en Rengo también se efectuaron actividades en relación al Día del Patrimonio Cultural Jardín. Ya, ¿en qué consistieron estas actividades? Hoy día domingo se llevó un acto cultural artístico en las dependencias del Mercado Municipal. Dicha iniciativa se llevó a cabo a partir del mediodía, en donde se presentaron números artísticos, poesías, música y baile a cargo de artistas y talentos locales, quienes participaron voluntariamente de este evento de arte popular. ¿Cómo había que inscribirse para participar en este tipo de eventos? No estuve... En el Departamento de Cultura. Mira, podríamos estar informando la próxima semana más de esas cosas, porque hay gente que yo cacho que no tiene idea de estas actividades que se hacen. Exacto. Así para que para contarle participar a la gente que sí, en Rengo hubieron actividades en relación al Día del Patrimonio Cultural. Sí, sí. Ya. Y eso, se está celebrando en todo Chile este día tan importante, que el año pasado tuvo dos días, ¿te acuerdas, Jardín? Sí, perfectamente. El año pasado llovió el último domingo de mayo, claro. Y también hubo un día en septiembre. Sí, no, sí, como... Esas son fechas que no se olvidan. Exacto, fechas que nos marcan de por vida. Por supuesto. Oye, oye, Dar DJ, ponme música de bruja, por favor, porque yo tengo que contar una noticia de brujas. Y esto es así. ¿De como... noche de brujas, Jardín? De una noche de brujas, pero no del grupo Noche de Brujas. No del grupo. Mira, mientras se queja Alejandro Fernández ahí de fondo, vamos a esperar que... Ahí está, ya dice. En el país africano de Suazilandia, dice acá. ¿Perdón? Suazilandia, eso dice acá. ¿Eso existe, Jardín? Yo creo que sí, porque sí. Pero es que a lo mejor es una... De ahí vamos a ver el país. Ya, mira, dice. No está ni ahí con las escobas mágicas. Ley prohíbe a las brujas volar alto. ¿Y cómo es esto? En verdad es... ¿Existe, cierto, Lucas? ¿El país sí, de Islandia? Sí, Suazilandia. Existe, ya. Aquí lo estamos buscando en internet y existe. Dice que es un país que su nombre oficial es Reino de Suazilandia. Y es una monarquía absolutista. Su territorio está organizado con 4 distritos. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Dice que una insólita medida fue la que tomaron las autoridades del país africano de Suazilandia, quienes decidieron imponer multas a supuestas brujas voladoras que estarían invadiendo el espacio aéreo en dicha nación. La medida pretende impedir que brujas surquen los cielos arriba de sus escobas mágicas, las que son consideradas un aparato de transporte aéreo como cualquier otro. Las brujas que se desplazan en esta escoba no pueden volar por encima del límite de 150 metros, explicó el periódico sudafricano The Star. El director de marketing y asuntos corporativos de la autoridad de la aviación civil de Suazilandia, Sabelo Dlamini, el director del periódico. En todo caso, no está perdido para las brujas. No todo está perdido para las brujas, ya que no existen sanciones para las brujas que vuelen por debajo de los 150 metros. ¿Verdad? Dice, las autoridades destacaron la seriedad del informe, ya que la brujería no es cosa de broma en este país del sur de África, donde mucha gente cree en ella. La ley también prohíbe hacer volar demasiado alto aviones de juguete y cometas en el espacio aéreo del país. Mira que Inter llega a ser un... No es con ánimo de ser peyorativo, LOL. Pero... ¿Cómo? LOL. LOL. Claro, porque no... Es que ya no quiero que suene tan cruel y tan drástico, pero llega a ser un poco estúpido, o sea... se les prohíbe volar a las brujas, que se creen en ella, pero hay un límite donde bajo ese límite sí pueden volar y no se les prohíbe. Pero tenemos que estar felices porque en Chile todavía las brujas pueden volar con libertad. Por supuesto. Eso es importante. Sobre los 150 metros. Destacar que en Chile es un país donde las brujas pueden volar con libertad. Claro. Sin límite. Ya, eso era lo que les quería contar yo de Suazilandia. Miren qué interesante noticia. Exacto. Hardy, comentarle a toda la gente que puede visitar nuestra página en Facebook, /Sony Hiperactiva, dejarnos sus mensajes, sus saludos, todo lo que nos quieran decir. Sus declaraciones de amor. También. Y también nos pueden llamar al teléfono de la radio al 251-2838 y desde celulares. 072-251-2838 y se pueden comunicar con nosotros, obviamente. Por supuesto. Así que ahí estaban las noticias entonces de Suazilandia, un pequeño país de África. Bueno, seguimos con la música, con la música aquí a cargo de Edward DJ, y seguimos después también con todo el programa, que nos queda bastante. Estamos recién comenzando la tarde. Búscanos en Facebook, Sony Hiperactivo. Bombastic, I like your bomb, bomb, bomb. Me vuelve loco. Cuando estás en la pista, tú te portas hiperactivo. The telephone is ringing. Is my mother on the phone? The telephone is ringing. Is my mother on the phone? Ahí estábamos entonces escuchando toda la música a cargo de Edward DJ en la mezcla. Por supuesto. Hoy vamos la mezcla de cemento también, Eduardo Díaz es experto. Ya, vamos a estar leyendo en un ratito más los saludos que nos han llegado desde diversas partes del mundo. Así que vamos a estar comunicándonos con ustedes. Lucas. Hardy, ¿qué te parece si vamos nuevamente con el ranking para que toda la gente empiece ya siga votando? Me parece excelente. ¿En serio? ¿En serio? Qué bueno, Hardy, que me apoyes. En este momento tan difícil. Sí, tan difícil. Vamos con entonces el ranking del rock de culto de este programa. Y la primera canción en competencia es Back in Black de AC/DC. Ranking hiperactivo. Y en la segunda opción, Like a Stone, nos canta Audioslave. Welcome to the Jungle, nos dice Guns N' Roses en la tercera ubicación. Bon Jovi nos dice It's My Life. It's my Rock and Roll All Night, nos dice Kiss en la quinta ubicación. Ranking hiperactivo. Ahí estábamos escuchando entonces el ranking que ya pueden ustedes continuar votando en nuestra página en Facebook. Y tienen que votar porque estamos en este momento con un triple empate. Por supuesto, así que tenemos que ver qué canciones la gana. Ahora así tenemos que dirimir en esta tarde. Así que están todos invitados. Hardy, continuamos con la información. Vamos nomás. Mira, te quería contar esta noticia bastante interesante. Ya, los colonos de Marte comerán pizza imprimida en tres dimensiones. ¿De planeta Marte? ¿Me estás hablando del tú? Planeta Marte. Vamos entonces. No de pasado mañana. Del planeta Marte. Fíjate que la NASA invierte en la fabricación de una impresora de comida para alimentar a los futuros viajeros espaciales. ¿Cómo una impresora de comida? Una impresora de comida. Parece el argumento de una película de ciencia ficción, sí, pero es real. La NASA está interesada en el gigantesco potencial de las impresoras tres dimensiones para crear comida. Alimentos que puedan ser utilizados en las largas misiones espaciales que se avecinan, pero como el esperado viaje a Marte. Estos alimentos son para los humanos que vayan a Marte, ¿cierto? Claro. Ah, yo pensé que para la gente que encontraran en Marte, si es que encontraran no, gente. No, para la gente no que sé. Vaya en los viajes espaciales. Se me pasó por la mente. Una compañía ha recibido de la Agencia Espacial Estadounidense la nada desdeñable cantidad de $125,000. Oh, bastante dinero. Para que se desarrolle la primera impresora de comida. Más o menos el sueldo que ganamos nosotros. No, es como la mitad del sueldo. En la mitad. Y van a empezar con algo tremendamente popular. ¿Pulpular? Pulpular. ¿De pulpo? Una pizza, sí, una pizza de pulpo. Un mundo en que la población es cada vez mayor con un cambio climático en proceso y una mayor presión sobre el medio ambiente tiene sin duda un reto alimentario. Y si la humanidad se plantea viajar a otros planetas y probablemente colonizarlos, como lo hizo Colón. Claro. Por eso viene colonizarlo. Por supuesto. El reto se multiplica de una forma inconmensurable. La NASA se ha fijado en las impresoras tres dimensiones capaces de hacer piezas complejas a partir de plásticos y metales. Oh. Pero la intención ahora es que produzcan algo listo para consumir. ¿Y de qué material se podría, o de qué sustancias se harían estas piezas? ¿No está al tanto? ¿Se te imaginas? Te lo acabo de decir. Plásticos y metales. ¿Pero se van a comer esto? Claro, pues, sí, esa es la idea. ¿De verdad? ¿Y van a comer plástico y metales? El objetivo de esta impresora es que sea utilizada en misiones espaciales largas, de 10 o de 15 años. ¿Pero cómo van a comer plástico y metales? Como cultivar alimentos en una nave espacial puede ser complicado y ocupar demasiado espacio, los nutrientes, carbohidratos y proteínas que necesita un ser humano para sobrevivir todo este tiempo pueden ser almacenados en forma de polvo. Ya. Lo único que debe hacer el usuario es colocar estos elementos en la impresora para preparar diferentes comidas. El prototipo de la NASA cocinará por el momento pizza, hecha en tres capas: la masa, pasta de tomate y una capa proteínica que puede contener leche o incluso insectos. Insectos. Eso, o sea, vamos a comer en el futuro. Impresionante. 10, 15 años se demoran estos gallos en estar en el planeta, ¿no? Claro, cuando las misiones duren más o menos eso, van a llevar una impresora. Bastante tiempo estando fuera de la familia. Imagínate, se le acaba la tinta. Oh. Nadie ha pensado en eso. No, nadie ha pensado en eso. Debería estar en la NASA tú, Lucas. Sí, yo creo que me voy para allá. Aquí, terminando la radio, me voy para allá porque me necesitan. Yo creo que sí. Sin duda que sí. Oye, recordar que la gente nos puede dejar los saludos en la página acá de Facebook, que nosotros vamos a estar leyendo un ratito más. Pero aquí tenemos uno. Vamos saludando a este por mí. Vamos al tiro. Ah, me toca a mí. ¿Sí? Yo, ya, dice Fefi Menares, nos deja un saludo y dice: saludos para la Gaby, para el Rogers, para la Cami Cancino Collantes. Muchas gracias. Gracias a ti por dejarnos un saludo. Y vamos a estar saludando a los demás en unos minutos más. Oli. Sí, Oli para ti. Ya. Oli. Ya, vamos con Oli. Oli. Oli. Oli. Ya, vamos. Vamos a ir con más música y seguimos después de la música en Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva. De un hombre sencillo que lucha diario y no tiene pa un cigarrillo. Seguirá esperando que la vida le vuelva a dar una sonrisa y la esperanza ya perdida. Aburrido, que siempre le falte el sol, alguna mano, algún doctor, alguien le ayude por favor. Hiperactivo. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tu brazo, dulce amor. Por eso yo quiero. Oye, quiero que estés conmigo y llevarte hasta la infinita, pasar toda una vida contigo. Perdón. Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión. Puedo ser tu fiel chofer. búscanos en Facebook. / Zona Hiperactiva. Ya, está de vuelta en Zona Hiperactiva y parece que otra vez no estaba muy atento hoy día. Se nos chispoteó. No estaba muy atento hoy día. Oye, me estabas contando delante que con respecto a la gira del cantante venezolano Matt Hunter. ¿Es venezolano? ¿Venezolano, cierto o no? No, colombiano. Colombiano Matt Hunter. Es colombiano. No tengo idea. Ya, pero con respecto a la gira que este cantante iba a hacer por nuestro país y por Sudamérica... está peligrando, me contaba acá Lucas Busto, que es manager personal de Matt Hunter. O sea, peligra la gira de mi representado por acusaciones de estafa. Cuéntanos más acerca de eso. Pese a convocar a 10.000 fanáticas en el primer concierto de su vida, los malos manejos, líos de dinero y falta de coordinación en la producción podrían hacer fracasar la primera gira en la carrera del artista. Al interior de la producción, la información es poco clara para quienes trabajan produciendo el show. Llámense músicos, bailarines, asistentes y todos aquellos estamentos encargados de montar los shows en Santiago, Antofagasta y Concepción. Lo cierto es que el jueves en la tarde se encendieron las alarmas y el tema es que existen seria posibilidad de suspender la gira del ídolo teen Matt Hunter en Chile. Futuro Entertainment, responsables de la gira del artista en nuestro país, informaron sobre una estafa de la que están siendo víctima por parte de la madre del cantante, Harry. Sinvergüenza la familia del... Louisa Correa. Y su productor artístico y representante en Chile, Alexis Díaz. Ambos son las cabezas que manejan la carrera del niño. Según la productora, Correa y Díaz desconocen ciertos pagos que la productora ya le ha estado realizando. Y están pidiendo más dinero de lo pactado en el contrato, amenazando con no realizar los shows en Antofagasta y Concepción, si es que estos no son transferidos. Futuro Entertainment esperó hasta el viernes en la tarde si la manager de Matt Hunter se comunicaba con ellos para cumplir con el contrato donde están estipulados, según señalan, ambos conciertos. De no ser así, estos serán cancelados. Asimismo, la productora tomaría acciones legales por el daño causado, indicó el abogado Patricio Carballo. No, mira, me están robando. Exacto, así decía los productores cuando se enteraron de esta noticia. Es una tristeza que gente que ya compró las entradas que estaban a la venta, creo. Así que bueno. No, y que Matt Hunter no se presente. Claro. Un valor. Un balón, por lo menos. Un balón. Importantísima persona o gran músico. Ya. Bueno, para todas las fanáticas de Matt Hunter, entonces, para que estén al tanto de lo que va a suceder ahí con su ídolo musical. Con su ídolo musical. pero Matt Hunter siempre ha estado relacionado con polémica. Por ejemplo, me acuerdo para el Festival de Viña, cuando cobraban a las fanáticas por sacarse fotos con él. ¿Cobraban a las fanáticas? Sí, les pedían 10.000 pesos por sacarse una foto con él. Mira que... Te morí lo que es. Una vergüenza. Se lo perdió otra vez la Católica. ¿Cómo vamos, Gonzalito Saavedra? ¿Cómo vamos? ¿Vamos igual? Ya. 1-0. Se mantiene entonces hasta el momento el campeonato a manos de Unión Española. Vamos a ver ahí cómo termina entonces esto. Recordar a la gente que puede votar por nuestro ranking a través de Facebook. Por también supuesto. A nuestros teléfonos. Al 251-28-38 y desde celulares 072-251-28-38 para que se comunique con nosotros. Así es. Sí, oye, yo quería contarle a la gente algo que tenía por acá. Que dice... Ponme música de zoológico, por favor, o DJ. O de animal. Dice. Buena. Ya. Dice, tigre hambriento se zampó a su cuidadora en zoo británico. Una trabajadora en el zoológico del condado de Cumbria, norte de Inglaterra, falleció a causa de las heridas causadas por un tigre que le atacó dentro de su jaula. Sarah McLay, de 24 años, sufrió la fatal agresión de un ejemplar de tigre de Sumatra en el Parque de Animales Salvajes de Soul Lakes. El propietario del zoo, David Gill, afirmó que no había ninguna razón por la que la trabajadora tuviera que estar dentro del recinto de los animales. O sea, se estaba lavando las manos este sujeto, ¿ah? Mira tú, con Lucas. Con agua y con jabón, Jardín. Era increíble. Así que, lamentablemente, murió. Oye, ¿y se la comió completita? Completita. Mía. Así, así le hacía ella mientras este animal salvaje se la estaba comiendo. Bueno, una pena aquí por los zoológicos británicos que seguramente están de duelo por esta situación. Por supuesto, bastante mal deben estar. Así es, y ya estando al tanto de estas noticias, vamos a seguir desordenando la tarde aquí con toda la música a cargo, como siempre, de Edward DJ. Hiperactivo. Chiste cruel. chiste cruel. Es hora del chiste cruel. No se vaya a enojar, porque solo es un chiste cruel. Ahí escuchamos entonces, mira, Murdoch, toda la polémica que causó Murdoch, que esta semana la vamos a estar comentando en unos momentos más. ¿Dónde? Oye, Hardy, ¿sabes lo que te tengo para hoy? ¿Qué? Quiero música de tiempo, por favor. Ya, ¿del tiempo en las pastillas puede ser o...? Sí, o no también sé. Puede ser. Porque esta semana, ahí está, música de tiempo, porque... En las pastillas. Se esperan lluvias para esta semana, Hardy. ¿Esperan lluvia? Sí. Mañana. ¿Mañana? Mañana tenemos lluvias y el martes también tenemos lluvias. Mira, ya está empezando a llover. Está empezando a llover. Ahí está, mira. Ahí está. Ahora sí lo puedo decir con toda propiedad. Porque entonces mañana va a llover. Mañana se esperan precipitaciones. Llover. ¿Va a llover mañana? Va a llover todo el día. ¿De verdad me está agarrando el pelo? No, si te estoy diciendo... Información que sale de la dirección meteorológica de Chile. ¿Y el martes también va a llover? Y el martes también va a llover, cubierto y lluvia. ¿Y cómo sabes tú eso? ¿Eres que es psíquico? No. ¿Entonces? Porque yo ingresé a Meteo Chile, la Dirección Meteorológica de Chile, y saqué esta información. ¿Y ellos sí que son psíquicos? Ellos son psíquicos, sí. Por eso. Sí, pues ellos son los que tienen los superpoderes. Ya. Para mañana se espera una máxima de 13 grados, va a estar helado. Helado. Helado, Juan. Y el martes 12 grados. También va a estar helado. Va a estar más helado. ¿Y el miércoles llueve también? Chubascos en la madrugada. ¿Ya? Del miércoles, pero vamos, o sea, después va a haber... El día va a estar tranquilito. Nubosidad parcial, después en la tarde. ¿Y el jueves, un sol abrumador? El jueves, nublado, ocasionalmente con nubosidad parcial, pero no se esperan precipitaciones. ¿Seguro? Según los psíquicos de la meteorología de Chile. Entonces, hay que prepararse para la lluvia de mañana y pasado mañana. Exacto. Y mañana va a ser harta lluvia, creo. Va a ser harta lluvia. Va a ser harta lluvia. Y va a llover de arriba para abajo. ¿De arriba para abajo? De arriba para abajo, o sea, no es cualquier lluvia. No es cualquier lluvia. Así que para que toda la gente se prepare, claro. Empiece a sacar los paraguas, lo empiece a sacarle el polvito. Claro. ¿A qué hora empieza la lluvia aproximadamente? Mira, las primeras se esperan que lleguen como a las 10 de la mañana. Ya, seguro. La primera. Ya, ¿ya? La primera gotita. La primera gotita. Ya. Y después, las otras gotitas van a llegar durante el día. Van a estar... Ahí está. Estas son las que van a llegar primero, las cantamos. Ah, a ya. Eso de las 10 de la mañana. Ya, van a llegar cantando. Van a llegar cantando esta canción, que la escuchamos después. Y después, ¿a qué horas pararían estas gotitas de lluvia y se cambiarían por gotitas de... No sé, ¿de qué? De Agorex. ¿A qué hora se cambia eso? No, pues hasta el martes, hasta el miércoles en la madrugada. Ah, ya, ahí va a cambiar la... Ahí ya no hay más gotitas y se retiran. Se retiran cantando este tema, ¿cierto? Exacto. Ya. Oye, bueno, eso en cuanto a entonces ya. Resumiendo, mañana llueve, martes llueve para que se abrigue, miércoles va a llover solamente en la madrugada y el jueves no va a llover, pero obviamente no hay que descuidarse porque va a existir bastante humedad producto de las lluvias de los días anteriores. Of course. Hardy, vamos con el... Vamos con el... Con la parte mística del programa. Por supuesto, porque mientras pasa. Sí. Vamos a leer... Mientras estamos en el circo acá, vamos a leer el horóscopo. Como todas las semanas, vamos a leer el horóscopo. Esta es la parte más mística del programa, la parte... ¿La parte qué? La parte mística. Voy a proceder con el primer signo, que es Aries, y dice: deje que la manzana de la discordia sea la que decida. Si pierde, no se aflija. Haga lo posible por consumir más frutas y verduras. Le propondrán una sociedad. No es momento para responder en forma afirmativa. Blanco número 11. Vamos con Tauro. Oye, tranquilo, viejo. Ya, ¿verdad? Y a Tauro le decimos que no deje que la vida en común y la rutina le quiten el encanto a su relación de pareja. Mantenga el misterio. Beba siempre agua. Es muy importante. Noticias positivas acerca de los progresos en el plano laboral. Si quiere celeste, que le cueste número uno. Mira tú. Vamos con Géminis. Dice: a cualquier edad se puede usted enamorar. No es exclusividad de la adolescencia. Viva profundamente este capítulo de su vida. Los ejercicios son dañinos y están mal hechos. Le entregará una responsabilidad grande. Azul número 2. Y ahora vamos con todos los cánceres. Para los cánceres decimos... que la mañana será con altibajos, o sea, con altos y bajos. Pero sí. En el resto del día habrá más tranquilidad para usted. No se deje abatir por la amenaza de una depresión. ¿Qué tema? ¿Por qué ese tema de Ardi? Por mañana. Ah. Por mañana. Ya. Muy bien. La crisis parece no afectarle gracias a su orden, pero ajuste el cinturón. Negro número 3. Vamos entonces con Leo. Y tú eres Leo, ¿cierto, Lucas? Yo soy Leo. Así que lee. Ya. Vamos a leer el signo para Lucas. Dice, música para Lucas, por favor, Eduard DJ. No sé qué canción podríamos ponerle a este señor. Mientras, una canción bien que lo identifica bastante. Así que, ahí está. Vamos a leerle el signo a Lucas. Dice, adáptense a los tiempos modernos. ¿Modernos? Las personas cambian y evolucionan. Mantenga la armonía entre mente y cuerpo. ¿Y sabes qué? Le quiero dedicar esta frase que viene a continuación. Estoy saliendo con un chabón. Ya, ahí está para Lucas. Y dice, cuando encuentre el equilibrio todo andará mejor. Haga una planificación de sus gastos, dorado número 14. Y te reitero, mantenga la armonía entre mente y cuerpo. Y ahora viene Virgo. Vamos a seguir con todos los Virgos. Dice, su relación marcha viento en popa y no necesita más. Mira, problemas estomacales por desarreglo. Uy, terrible. En lo posible, evite los desbarajustes. Evítelo. Contrólese. Perdón, es un problema estomacal. Es que el almuerzo me... No aproveche sus habilidades y... No desaproveche sus habilidades y competencias. Verde número 5. Interesante. ¿Y ahora viene? Libra. Mi signo, así que música para mí, por favor, Eduardo. Canción para Libra. A ver, espérate, Gonzalito, música para Hardy, ¿hay o no? No me van a poner el tema de... Ay, esa música para mí, ya, esa música. Dale. No pierda el terreno ganado por el hecho de no marcar presencia. Oh. Recuerde que los pequeños detalles son primordiales. Vengo bien presente. Bien presente. Las preocupaciones le alejan de la actividad física. La verdad es que sí. Los problemas estoy en el trabajo. Bastante pajero. Tienen para solución. Para hacer deporte. ¿Qué lenguaje más marginal estamos presenciando en este momento? Vamos. Color anaranjado número 21. Oh, bonito. Ese es el signo para Hardy. Y ahora vamos con Escorpión. Siga música, o sea, música de Escorpión, por favor. ¿Traumas? ¿Qué es eso? Paso. Ya. ¿Cómo? Ahí estaba. Un poco tarde. Ahí estaba la canción. Ya. Su corazón está acá. Yo sabía que alguien me iba a poner ese tío. Escorpión dice, su corazón está cada vez más sensible a los avatares de los sentimientos. Cultive esa amistad con paciencia y sin interés. Dolores musculares, posible resfrío e indigestión. Cuídese y evítelo. Su dinero corre peligro. Amarillo número 22. Vamos con... Sagitario. ¿Yo leo Sagitario? ¿Por qué? Bueno, ya. Leo Sagitario entonces porque Sagitario dice que no siempre se gana en materia romántica. Servirá para aprender más de sus errores. Relájese, busque actividades entretenidas. Sus problemas tienen solución. No se aflija ni ahogue en un vaso de agua. Blanco número 19. Blanco el patú. Capricornio. Capricornio dice, disfrute de la vida. No se deprima por cosas pequeñas. No deje que las malas energías perturben su tranquilidad. Consuma más leche y calcio. No abuse de la comida chatarra. Pequeño golpe de suerte. Rojo número 9. Ya. Y ahora vamos a Acuario. Porque dice que no está obligado a mantener su relación. Sea sincero y evite complicaciones. Concéntrese en un pensamiento agradable durante 10 minutos. Se sentirá mejor. Un amigo le pop... Le... Hoy otra vez esta palabra maldita. No puedo decirla hoy. Un amigo le pop... Un amigo le propondrá un buen negocio. Perla número 15. No sé por qué me cuesta tanto. Propondrá. Ahí sí. Un amigo le propondrá un buen negocio. LOL. Ya. Y Piscis, para todos los Piscis, le decimos que tenga cuidado en las cosas que le cuentan. Se está dejando influenciar por personas no tan confiables. Necesita descansar o distraerse. Salga o disfrute un poco de la vida. Posibilidades concretas de un nuevo trabajo. Café número 23. ¿Qué signo era? Acuario. No, Piscis. Ya. Bueno, ahí está el horóscopo. Entonces ahora vamos nomás con más música. Esto fue el horóscopo, la parte mística de Zona Hiperactiva. Y seguimos con música cuando son exactamente las

¿No estaba sonando? No, ya no está sonando, así que vamos a esperar que se suene el teléfono para contestarlo o no, ¿cierto, Luca? Sí. Teníamos un despacho en directo. Tenemos un despacho en directo desde... el estadio Santa Laura. Sí. ¿Aló? ¿Están llamando? Ahí sí están llamando. ¿Están llamando? Sí. ¿Aló? ¿Vamos a contestar? ¿Con quién? Espera, me dejan contestar. ¿Aló? Ahí están llamando. Sí, sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Usted habla con Elmer. El Mercurio. Ah, el Mercurio. Ya, sí. Don Elmer, nos cuentan que usted acá está transmitiendo para Bravo Deporte y que está del estadio en directo del estadio Santa Laura. Así es, porque estamos aquí desde el estadio Santa Laura, aquí en Santiago, porque la Unión Española va ganando 1-0 a Colo Colo. Va ganando 1-0 y se está coronando hasta el momento campeón del campeonato Petrobras. Petrobras de la apertura del año 2013, Unión Española. Ya, oiga, don Elmer, ¿en qué minuto van? Al tiro le informo porque en este momento no tengo reloj en mi muñeca porque estamos aquí desde el estadio y no estamos totalmente desinformados, estamos solamente viendo cómo los jugadores se mueven aquí en la cancha, pero no tenemos reloj. Ya, estamos esperando la información desde qué tiempo. ¿Alguna otra pregunta ahí en el estudio? Sí, pero Elmer, ¿cómo has visto el desempeño de los jugadores? Mira, los jugadores están corriendo detrás de la pelota aquí, están tratando de meterla dentro del arco. Eso es principalmente lo que están haciendo los jugadores en la calle. ¿Alguna otra pregunta del estudio? Sí, ¿cómo está el clima también para la gente que le interesa? Mira, hace un rato estaba el sol, en este momento está nevando. Esperamos lluvia para los 15 minutos próximos y después, obviamente, 44 grados a la sombra. ¿Alguna otra pregunta desde el estudio? Sí. ¿Cómo están allá? ¿Cómo está allá en Rengo? No, aquí estamos bien. Bien. Acá. Estamos bien acá. Excelente. 73. Estamos en el minuto 73. Está jugando aquí Unión Española 1. Ya. Yeah. Con los 0. ¿Quién le informó? ¿O fue a contar? No, yo estoy aquí. Me conseguí un reloj. Me acabo de conseguir un reloj aquí con el público. Rubio. Rubio hizo el gol. Rubio hizo Se el gol. Se acaba de teñir y ahora es Rubio. Y hizo un gol. Ya, entonces... Con este resultado sale campeón Universidad. Unión Española estaría. ¿Se escucha la gente? Este es el sonido ambiente, aquí estamos en la cancha. Está en la cancha. ¿Qué va a ser? La repetición del gol, mira, escuchen la repetición ya, del gol. Escuchemos. Oh, se ve clarito. Ahí está. Bueno, usted. A ver, sí. ¿Qué pasa, don Elmer? Tenemos unos problemas aquí desde el estadio Santa Laura, aquí en Santiago. Debe ser porque está nevando. Sí, la nieve está haciendo interferencia en este momento. El fuerte viento, 80 kilómetros por hora. Ahí está, gol. No, este es el gol que ya hizo la Unión Española hace unos minutos. Lo estamos engañando, señores. ¿Y la pelota no se la lleva el viento como está a 80 kilómetros por hora? No, es que ahora ya se detuvo y ahora hacen 45 grados a la sombra. Es un clima bastante cambiante aquí el que se vive en el Estadio Santa Laura. Ah, ya. Oiga, lo dejamos Es todo lo que tenemos que informar. ¿Consigas un reloj para otro? Sí, ya tengo uno, me lo acabo de robar. Ya. Adelante, estudio, ya. Radio Bravo. Ya. Ahí terminamos el contacto con don Elmer. Sí, ahí estaba Elmer, don Elmer Curio, sí. Que nos estaba informando desde el Estadio de Santa Laura todo lo sucedido con el deporte. Después vamos a tener el último despacho. Por supuesto, con el cierre ya. El cierre ya a ver si vamos a tener campeón ya a esa hora. Ya, bueno. Creo que te veo un poco alterado, agitado. No, es que me contó un chiste acá de ardilla y yo me dio risa. Henry, vamos con el ranking. Ya, vamos con el ranking. Dame un momentito. Ay, señor. Y vamos a ir con el ranking de este rock de culto. Y el primer tema en la competencia es Back in Black. Nos canta AC/DC. Ranking hiperactivo. Segundo tema en competencia, Like a Stone de Audioslave. Y en la tercera opción del ranking, Guns N' Roses nos canta Welcome to the Jungle. We got one in the game. We got everything we want. What do we know the name? Cuarta ubicación para It's My Life de Bon Jovi. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live alive. Y cerrando el ranking del rock de culto, Rock and Roll All Night, nos canta Kiss. Hiperactivo. Ahí estaba sonando entonces el ranking para que ustedes puedan votar por su canción favorita. Por supuesto, a través de nuestra página en Facebook. Sí, po. Oye, vamos a ir con más música. Vamos a ir con más música de Eduardo DJ. ¿Sí? Vamos con más música entonces cuando son exactamente, Lucas. Cuando son exactamente las 5:10 minutos de la tarde del día sábado. Oye, pareció como 26. Que estaba hablando Elmer hace un rato. ¿Elmer? Como que allá... Pero si Elmer ya cortó. Javi. No, es que sentí la voz de él. No. Aquí. No, quizá. Quizá por el reloj, por la hora. Sí, son las 5:10 del día domingo 26 de mayo. Ya, entonces vamos con más música nomás en Zona Hiperactiva. Búscanos en Facebook. Zona Hiperactiva. Zona Hiperactiva.